despacito y con amor. Gonza y la piel de Iván. Aquí va mi confesión. Antes de ti no fui un santo. He pecado, cómo no. Pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda. Fuera cara o fuera cruz, ganaba como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y no sabía que era tan letal la herida que causó. Que este loco aventurero se moría y escribía.